Con motivo del 37º aniversario del levantamiento popular de Gwangju, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim-jong-ilismo publicó hace poco en su sitio web el trabajo titulado «Deben enterrar decisivamente a las fuerzas conservadoras pro-yanquis con el mismo espíritu de lucha de los rebeldes de Gwangju».